XHVFC 102.1 FM. Evolución Radio es una radio comunitaria que forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Transmitiendo en vivo. Radio Evolución FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVSC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVSC 102.1 FM. Buenos días, estimado auditorio. Estamos aquí en nuestro programa Patrimonio, recuperando nuestro pasado en común. Y pues iniciamos un poquito diferente esta emisión, agradeciéndoles pues que nos sintonicen y que sigan fieles al programa. Este día nos acompaña Luis Alberto Mercado Barajas. Él pertenece a la Universidad Intercontinental y estudia la licenciatura en filosofía. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, Isabel. Bueno, pues vamos a continuar a propósito de este mes patrio, discutiendo acerca de la independencia, hoy con unos tópicos un poco diferentes a lo que hemos manejado, porque a propósito de este momento, bueno, vamos a estar hablando desde una perspectiva no solamente histórica, sino también filosófica, y para ello, pues, reitero, nos acompaña Luis Alberto en esta emisión. Bueno, vamos a retomar un poquito el aspecto del programa anterior, donde, pues, recordemos que abordamos la temática del inicio del movimiento insurgente. Abarcamos el movimiento de Hidalgo, de Morelos, haciendo la aclaración que el primer movimiento que inicia Hidalgo inicia como un movimiento autonomista, en donde Hidalgo, junto con los diferentes caudillos que se levantan con él en este movimiento, su intención principal era buscar la autonomía y la reivindicación de sus derechos, que se ven afectados con las reformas borbónicas. Posteriormente abarcamos igual esta parte del movimiento de Morelos, en el cual dijimos que fue un movimiento mucho más articulado, un movimiento con mayor coherencia, en el cual encontramos mayor preparación y un claro objetivo que ya plantea Morelos acerca de la independencia, ¿no? Finalmente discutíamos el programa anterior con Alejandro, que nos hizo el favor de acompañarlos, este punto, que en Hidalgo hay muchos tópicos muy interesantes en cuanto a que no hay una claridad de objetivos. Si bien es cierto que busca por un lado la reivindicación de derechos, de sus privilegios, junto con otros grupos de criollos que se ven afectados por las reformas borbónicas, no hay un ideal claro de independencia. Sin embargo, en Morelos sí. Tras la muerte de Hidalgo, Morelos retoma el poder del movimiento insurgente y le dará mayor definición al mismo. Entonces, esto le permitirá a Morelos, de alguna manera, unificar ciertos intereses y también hacer la propuesta de alguna manera, si no innovadora, pero sí contrastante con este movimiento, en cuanto a proponer ya la independencia de la Nueva España del gobierno de la corona, ¿no? Entonces es muy interesante lo que plantea Morelos. ¿Por qué? Porque desde sus documentos Sentimientos de la Nación ya hay una clara un claro planteamiento en cuanto a la división de poderes, al cambio en la residencia de la soberanía. Recordemos que antes la soberanía era dirigida por la encarnaba el monarca absoluto, sobre él recaía pues la legitimación del gobierno. Entonces Morelos, influenciado por toda esta corriente de liberalismo que está imperante en Europa y que también tiene una gran influencia en América, estas ideales liberales o protoliberales, vamos a decirlos de alguna forma, comienza ya a hacer este planteamiento sobre que la legitimidad de un gobierno se plantee sobre el pueblo. Entonces, esto va a ser un cambio muy importante y sustancial que va a hacer Morelos en esta en Sentimientos de la Nación, y que terminará cuajando en 1814 en la Constitución de Apatzingán, ¿no? Que de alguna manera vamos a manejar que la Constitución de Apatzingán va a ser la primera o el primer intento de una constitución que rija a la nación, ¿no? Esta propuesta de constitución ya con un documento que vale esta protección o esta forma de gobierno, ¿no? Y que incluso comienza ya desde el movimiento de Morelos a surgir diferentes planteamientos, como el planteamiento del tipo de gobierno que ha de establecerse. Si se establece una monarquía con fidelidad a la monarquía europea, o bien también está este otro planteamiento de un nuevo modelo que se está ensayando en Europa, que va a ser el modelo republicano, ¿no? Y con sus dos vertientes completamente diferentes, que después se discutirán después lograda la independencia, que va a ser el gobierno federal o centralista, ¿no? Entonces, todo este tipo de movimientos, dijimos que finalmente Morelos va a llevar a logros muy importantes en esta segunda etapa de la lucha de insurgencia. Va a tomar ciudades también muy importantes para la economía virreinal, que fueron muy importantes para la economía virreinal, como Zacatecas, y toda esta parte de la zona minera. Y también va a controlar importantes zonas en el norte del país y en el sur. Entonces, de alguna manera, sea en esta insurgencia o en esta manejo de la independencia, como que se han escapado muchos visos, ¿no? Un viso muy importante es la contrainsurgencia, ¿no? Recordemos que el mayor representante de la contrainsurgencia, el general Calleja, va a oponer una resistencia muy importante a este movimiento que ya busca, con Morelos, una separación definitiva de la corona, ¿no? Entonces, poco a poco este movimiento se va a ir articulando, se va a ir va a ir tomando una fuerza muy importante, pero va a llegar de alguna manera a cimbrarse en 1815 con la muerte de Morelos en Ecatepec, ¿no? Sabemos que es fusilado en Ecatepec, Estado de México, es aprendido y también pues juzgado por el Tribunal de la Inquisición. Entonces son detalles que a partir de que muere Morelos hay una desarticulación del movimiento, porque conjuntamente con Morelos surgen diferentes caudillos, quienes van a tener diferentes intereses. Estos caudillos que surgen también de diferentes partes de las o regiones del país, como de Querétaro, Guerrero y Oaxaca, y de otros estados, Veracruz incluso. Entonces esto permitirá más bien limitará a que el movimiento vuelva a tener la cohesión que tuvo cuando Morelos estuvo al frente. Entonces, de alguna manera, a la siguiente etapa, que va de 1815 hasta 1821, algunos autores la van a conocer como la etapa de la anarquía militar, o esta etapa donde los caudillos no hay una saben que buscan la independencia, pero como que no hay un consenso entre ellos para lograr unificar intereses. Están en constantes pugnas conjuntamente con el gobierno realista, ¿no? Con el ejército realista. Entonces eso provocará bastantes conflictos. A veces pensamos que la independencia es como un proceso que inicia en 10 y termina en 1810, y es un poquito paradójico, ¿no? Finalmente esta falta de unificación de intereses logrará el despunte de caudillos muy importantes como Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, entre otros, que van a luchar de manera más reacia por durante esta etapa, ¿no? Que finalmente esta falta de unidad, reitero, va a llevar a que se logre un acuerdo entre Iturbide, Guerrero y otros caudillos para que en 1820 Iturbide pues logre ganar muchas batallas, varias batallas, y esto le va a permitir de alguna manera posicionarse al frente del movimiento insurgente, y que al final de cuentas le va a llevar a negociar en 1821 la independencia con el último virrey, que va a ser don Juan de O'Donoju, que al final en los tratados de Córdoba, en el 27 de septiembre de 1821, don Juan de O'Donoju, al llegar al territorio de la que era la Nueva España, se va a dar cuenta que ya finalmente hay una desarticulación en los movimientos, que finalmente el gobierno, la corona ya no tiene mucho que hacer en el territorio de la Nueva España. Entonces él por su parte reconoce esta independencia, ¿no? Va a negociar con Iturbide los tratados de Córdoba, y finalmente va a de alguna manera a reconocer que los grupos insurgentes, o que más bien esta naciente clase política en México, pues es capaz de gobernarse, ¿no? Entonces, obviamente, los tratados de Córdoba van a provocar muchas reacciones, reacciones a favor y reacciones en contra, dado a que, pues, obviamente la corona no va a respetar esta parte de la independencia, ¿no?, que firma O'Donoju, pero y que va a reaccionar, obviamente, en contra. Sin embargo, sí va a permitir que Iturbide llegue y establezca el primer imperio, ¿no? Y que es una etapa muy interesante que después seguiremos abordando en los programas anteriores. Vamos a y con este pequeño preámbulo les dejamos para vamos a un corte a un corte de estación. Escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Estás escuchando la transmisión de prueba de Evolución Radio. XHVFC 102.1 FM. Cuatro grandezas que usted puede apreciar: las cavernas de Xochipac, el acueducto de Zempoala, el ex convento de Xochipac y Evolución Radio. La radio comunitaria es tu propia radio. Evolución Radio, porque tú eres voz. Hola amigos, estamos con ustedes aquí en Patrimonio rescatando nuestro pasado en común. Les pedimos que nos contacten a nuestro correo electrónico en contacto.evolucion@gmail.com o también que nos manden sus mensajes de texto al 5529-208004 con sus sugerencias, comentarios acerca de y también, por qué no, sus dudas acerca de los programas, de los temas que estamos tratando, ¿verdad? De nuestros programas. Para nosotros es muy importante su opinión, que nos manden qué aspectos les gustaría que abordáramos dentro de las temáticas. Bueno, y continuando con este punto, estamos recordando que estamos viendo la última etapa del movimiento insurgente o de la independencia. Y en el bloque anterior nos quedamos con la consumación de la independencia, que formalmente, de alguna forma dijimos anteriormente, se firma con Agustín de Iturbide y con Juan de O'Donoju en los Tratados de Córdoba en septiembre de 1821. Pero es curioso, ¿no? Esta historia nacional, cómo se ha ido construyendo. A partir de ello, hay que entender que México es una construcción cultural, una construcción lingüística, también podríamos decirlo de alguna forma. Y aquí, pues Alberto, que ya lo voy a dejar hablar, ya sería algo, un punto que nos va a aclarar al respecto, ¿no? Y finalmente, pues hay que mencionaba hace rato que si bien es cierto que en 21 se firma la independencia y se crea el Imperio Mexicano, oficialmente la corona va a reconocer la independencia hasta 1836, ¿no? Que va a ser un proceso largo, así es que es algo muy interesante porque la independencia pues no se logra en 1810, sino en prácticamente 26 años después, y eso es como que un tópico muy importante que hay que aclarar a nuestros radioescuchas, ¿no? Y pues ahora sí, Luis Alberto, vamos al punto, ¿no? Claro. La pregunta del día. Bueno, ¿cómo podríamos leer desde la filosofía la independencia? Claro, primeramente, bueno, agradezco la invitación a tu programa, me da mucho gusto estar aquí. Saludos al auditorio y bien, pasamos al asunto directamente, ¿no? En primer lugar, la filosofía es una disciplina multidireccional, es decir, hay muchos aspectos de tratar cualquier asunto, muchas orientaciones desde analizar, crítica, etcétera. Entonces, en el momento de situarme en cualquier aspecto de la filosofía, estoy pretendiendo un objetivo, una dirección, una tendencia. Por eso no puedo hablar de la filosofía como algo en general, sino desde aspectos particulares, desde posturas muy específicas. Sí, bueno, entonces la pregunta sería, desde tu postura, Luis Alberto, ¿cómo leerías con esa mirada filosófica el movimiento de la independencia? A mí me parece muy interesante el aspecto, sobre todo de lo que hemos heredado como cultura, como tradición mexicana, al respecto de los movimientos independentistas, lo que nos queda como cultura, como sociedad. Desde luego se pueden hacer algunas intuiciones, especulaciones de todo lo que ocurrió, pero lo que más importante me parece es el sentido que hemos heredado. Sí, y pues es como de alguna forma lo que hemos dicho, ¿no? La historia da elementos de identidad, pero creo que también la filosofía nos puede ayudar a entender esta parte de, para explicar cuestiones acerca de cómo se construyen estos elementos o estos mitos que dan cohesión y unidad a los héroes, por ejemplo, a esta historia en la construcción de héroes, de villanos y demás. Claro, para efecto de la identidad, yo me guío por un concepto que en filosofía llamamos identidad narrativa. En ese sentido, significa que cada uno de nosotros nos identificamos con algo a través de los acontecimientos que hemos vivido, a través de una historia que heredamos. Pero todo en cuanto que nosotros nos identificamos con una narración, con algún evento que haya ocurrido, porque en sí mismos no son parte de nosotros mismos. Nadie de nosotros podríamos decir que fuimos parte o herederos de la independencia o algo por el estilo, sino en cuanto que nosotros nos identificamos con esos movimientos, los asumimos como propios y por lo tanto los integramos como parte de nuestra identidad. Entonces reiteraríamos el aspecto de que es una construcción social o cultural. Desde luego que la cultura nos conformamos como en una dialéctica, en un diálogo con la cultura. Nosotros aportamos desde luego, pero en principio es la cultura la que nos configura, la que nos dicta los elementos que vamos apropiándonos nosotros mismos. Okay, bueno, ¿qué elementos o qué aspectos crees que influyen o influyeron en las diferentes etapas del movimiento independiente? Ya mencionamos en un principio el movimiento de Hidalgo, que desde la postura de algunos historiadores contemporáneos se ha leído como una postura autonomista, el movimiento de Hidalgo, de Morelos, perdón, ya como una postura independentista y que viene a cuajar con Iturbide, ¿no? En un primer momento. Sí, me parece que los aspectos que influyeron, desde luego, están por una parte lo que se estaba viviendo en la Europa ilustrada, ya posterior al Renacimiento, en Europa se estaban viviendo esas situaciones posteriores al pensamiento medieval, que en México estaba todavía vigente, y más que vigente, estaban plenamente metidos en el pensamiento medieval, de manera que los pensadores, o mejor dicho, los caudillos que encabezaron el movimiento, estaban influenciados principalmente por el pensamiento medieval. En el caso de Miguel Hidalgo, se trata de Francisco Suárez, el pensamiento filosófico que lo influyó, pero también están algunos otros elementos como la Revolución Francesa, los ideales que se promovían en ella. Claro, y también no olvidar el otro elemento muy importante externo, que es la independencia de las 13 colonias, ¿no? Es un elemento clave que de alguna manera Morelos va a ir como captando, ¿no? De decir, bueno, si las 13 colonias de Norteamérica se independizaron de Inglaterra, ¿por qué nosotros no nos vamos a independizar de la colonia española? Exactamente. En la historia podemos darnos cuenta a través de algunos testimonios que eso, el evento de la independencia de los Estados Unidos, pues influyó muchísimo en los intereses, en la inquietud sobre todo de los caudillos, que pensaron no en principio en la posibilidad de la independencia, pero sí en recuperar, como ya habían dicho, o reivindicar los derechos de un sector específico. Claro, entonces, ¿cómo nos transmitirías o cómo nos le harías del conocimiento a nuestro público que nos está sintonizando esta parte de la influencia de la Ilustración en las ideas de independencia? En principio, la Ilustración fue un movimiento que estaba pretendiendo regresar a la antigüedad clásica, a los griegos, esto en el movimiento filosófico, pero desde luego que se refleja en el pensamiento científico que se empieza a gestar en esa época, y sobre todo en las ideas de liberación. Es decir, en esa época la Ilustración fue algo muy importante, porque parte de lo que la determinó fue la rebeldía o no sé cómo se le pueda llamar, al fin, apartarse de la autoridad, de la autoridad como verdad absoluta. Especialmente de la iglesia, ¿no? Por supuesto. Que hay una ruptura entre la fe y la razón, ¿no? Que de alguna manera va a ser como el lema de la Ilustración, ¿no? Está anteponer la razón sobre la fe, ¿no? Es decir, no lo vamos a explicar. Ahora hay que explicarlo de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a un método, al método científico, de acuerdo a lo que tu razón, o sea, todo lo puedes razonar, pero no todo lo tienes que creer, ¿no? Como que ya hay una primera ruptura, una ruptura muchísimo más fuerte con estas ideas religiosas, ¿no?, que vienen imperando durante toda la Edad Media, que todavía siguen sus remanentes en el Renacimiento, pero que creo, yo no sé, Luis, si estarás de acuerdo conmigo, que en la Ilustración finalmente ya hay como una separación, ¿no?, que empieza esta parte del liberalismo a separar las cuestiones de la Iglesia y el Estado. Efectivamente, con la Ilustración comienzan los pensamientos liberadores. Sin embargo, muchos de los pensadores, sobre todo filósofos modernos, tendían mucho a conciliar el aspecto de la autoridad, de la fe, con la razón. Es un aspecto muy común, sobre todo en algunos filósofos denominados racionalistas. Había otros que se habían apartado definitivamente de la intención de ajustarse a las ideologías de la Edad Media, pero había una fuerte tendencia también por conservar aquellos aspectos que habían permitido a la sociedad mantenerse, llevar una estructura y un orden. Sí, bueno, pero es muy curioso, ¿no? Esta parte del liberalismo, ¿cómo partes de este pensamiento liberal ilustrado comienzan a influenciar también en América, ¿no? No solamente en la Nueva España, sino que incluso en las colonias que pertenecieron a las colonias españolas, británicas, obviamente inglesas, y después portuguesas, ¿no?, que también poco a poco conoceremos al siglo XIX como la etapa de las grandes revoluciones. Bueno, vamos a interrumpir un poquito esta conversación para ir a un corte musical, y los dejamos con Obertura, La huerfanita, música de José María Chávez del siglo 19. Y pues les pedimos que nos sigan sintonizando aquí en el 102.1 FM de su radio. Recuerden que estamos en Evolución Radio, y recordarles pues el teléfono para que nos manden sus mensajes de texto y sus sugerencias en el 5529-208004 y el correo electrónico contacto.evolucion@gmail.com. XHVFC 102.1 frecuencia modulada. Evolución Radio, transmitiendo desde su cabina en Otumba, Estado de México, para todo el Valle de Teotihuacán. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Evolución Radio, porque tú eres voz. Aunque no existe antecedente de la fundación de Otumba en radio, en Evolución Radio damos el primer paso hacia la construcción de una forma diferente de nuestra historia. Nace el primer medio electrónico comunitario en el Valle de Otumba. Evolución Radio, porque tú eres voz. Es tu propia radio. Evolución Radio, porque tú eres voz. recordamos que estamos en Evolución Radio 102.1 FM en su programa Patrimonio, recuperando nuestro pasado en común. Y pues una disculpa a nuestro auditorio, no seguía ese tema musical, pero nos dejamos con un amenísimo este corte de estación, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí Rafa dice ups, pero bueno. Entonces, bueno, continuamos Luis Alberto, claro, ¿verdad? Con esta temática, después de este pequeño chascarrillo. Y continuamos con este punto, ¿no? Bueno, estábamos discutiendo acerca de la influencia del liberalismo, ¿no? Como en México, es curioso, cuaja, pero de una manera parcial, ¿no? Cuaja esta primera parte en cuanto a la influencia de las ideas políticas, ¿no? Pero curiosamente, el liberalismo económico llega hasta el finales del siglo XIX en México, y eso nos va a dar un elemento de explicación bastante complejo, porque vemos que comienza a construirse la nación, o esta idea de nación, ya con el surgimiento de, mencionábamos el programa anterior, de un sentimiento anti-español, ¿no? De hecho, fuera del aire comentábamos, ¿no? Que en México, con el gobierno de Iturbide, todavía se espera que llegue un príncipe europeo a establecer un gobierno monárquico en el Imperio Mexicano, que no llega, y porque de alguna manera esto favorece a que Iturbide se proclame como emperador. Pero es curioso, ¿no? O sea, cualquier tipo de europeo menos español. Entonces ya hay como un sentido de pertenencia hacia la tierra, hacia lo que me identifica, hacia la América ya no española, sino la América criolla, ¿no? Cómo va cuajando este sentimiento, ya no, si bien ya no criollo de esta manera a finales de 1821, pero sí ya con este sentimiento muy liberal, muy innovador, ¿no? Con el pensamiento de Don Lucas Alamán, que yo creo que va a ser un exponente muy claro de este liberalismo, junto con otros autores como Bustamante y demás, ¿no? Sí, me parece que sabían, si no lo que querían, al menos sí lo que no querían, ¿no? Sí, buen punto. El gobierno español. Vaya, y tiene razón, estuvieron esperando, permanecían más bien con algunas ideas de conservar el estilo de Estado tipo europeo. Sin embargo, la naciente nación mexicana, bueno, todavía no estaba formándose, pero lo que futuramente sería, pues nunca estuvo diseñada para ese modelo, así que precisamente esa situación fue la que la metió en crisis desde el momento en que nació. Sí, crisis que fácilmente le llevarían más de medio siglo de luchas constantes, ¿no? Entre ensayos, un ensayo fallido que va a ser de monarquía, el gobierno efímero de Iturbide, el imperio, y que después las eternas peleas entre el centralismo y el federalismo, y después entre el conservadurismo y el liberalismo, ¿no? Claro. Hacia la segunda mitad del siglo XIX. Pero entonces, Luis Alberto, ¿podríamos decir que desde el movimiento de Morelos se puede hablar de una construcción de nación? Yo creo que es algo apresurado decir que una construcción de Estado, de nación, o como se le prefiera llamar, porque si se tenían al menos las intenciones de formar una vida independiente, quizás existía alguna intención sí de vivir independientemente, pero probablemente solo eran más expectativas, más proyecciones a futuro que efectivamente un modelo acabado, porque para eso se requería una perspectiva política, económica y todo lo que implica. Claro, pero es curioso, me gustaría retomar a este autor, François Xavier Guerra. Creo que es muy interesante la aportación que él hace en un análisis que habla acerca sobre, decíamos hace rato, ¿no?, sobre el cambio de la soberanía, ahora sobre quién radica, ¿no?, que va a ser un elemento claro del liberalismo político, que va a ser el pueblo. El pueblo ya como una parte del discurso político y que sirve como elemento reivindicador o un elemento donde se va a sustentar los gobiernos, ¿no? Y que durante toda la etapa del México independiente se va a recurrir a este discurso del pueblo, este como insertar al pueblo en este discurso político. Entonces, ¿cómo verías desde tu punto particular esta parte del pueblo como construcción? ¿Sería una construcción o realmente un elemento de identidad o de fundamentación para el poder? Desde luego se puede, yo consideraría que el pueblo es un elemento imprescindible que motivó, o mejor dicho, que se explotó en la ideología liberacionista para valorar el movimiento que se estaba realizando, porque efectivamente fueron en principio las castas, los sectores más pobres los que encabezaron el movimiento, o mejor dicho, sobre los que se tomó parte para llevar a efecto las rebeliones. Sin embargo, eso no fue permanente. Eso fue el primer movimiento armado que inició con Hidalgo, pero que lamentablemente después se perdió. Más bien ahí sí como contradecir un poquito a esa opinión, ¿no? Porque yo siento que estos líderes, estos caudillos, aprovechando el descontento generalizado del pueblo, sustentaron en el pueblo sus diversos movimientos, ¿no? Y creo que en el discurso de estos de estos caudillos siempre estuvo como que el levantarse en nombre del pueblo, ¿no? O sea, como que el pueblo comienza a surgir ya como un elemento del discurso político, ¿no? Entonces creo que no sé, tendríamos que revalorar esta situación y retomar a Javier Guerra, al señor Javier Guerra, para este debate interesante, ¿no? Cómo el discurso o recurrir al pueblo no es un discurso del que se haga uso a partir de los últimos 100 años, sino de los últimos gobiernos de los últimos 100 años, para poder legitimar posiciones en el poder o luchas, ¿no? Hablemos de cualquier lucha, civil, armada o incluso que se den en campaña, sino que es un elemento que creo que surge en esta etapa, ¿no? Un elemento importante donde se integra, reitero, al pueblo como parte, como escudo para poder confrontar o para poder legitimar mi movimiento. Sí, al respecto, tiene razón, el pueblo no es propiamente el que haya sido relegado, sino específicamente los sectores campesinos e indígenas fueron los que de alguna manera fueron apartados del movimiento y fue asumido por el sector, se puede llamar, lo de clase media, los grupos que provenían del mestizaje, es decir, los criollos propiamente, que fueron quienes se apropiaron después del movimiento y lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. Sí, claro, y eso es muy importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque finalmente vemos en esta primera etapa del siglo XIX, en estas primeras cuatro décadas del siglo XIX, y ya de vida independiente de México, donde ya hay un desfasamiento, ya no hay una identidad con las clases populares, ya no podemos hablar de castas, pero sí con todos estos diversos sectores, campesinos, artesanos, etcétera. Ya no hay como que esa identificación de la clase política con estos sectores, ¿no? Y que finalmente, reitero, ¿no? Y redundo en la idea, ¿no? Si hay esta parte de, me escudo detrás de este discurso del pueblo para poder justificar mi movimiento, para poder decir, pues me levanto y tengo razón porque estoy defendiendo la soberanía de la nación, ¿no? Y que ya a partir de de 1821-22 aproximadamente, ya con Guadalupe Victoria en el poder, en la presidencia, ya podemos hablar de una clase política que, si bien ya lleva una primera etapa de gestamiento, de gestación, perdón, ya comienzan a vislumbrarse, ¿no? Como una clara diferenciación entre estos diferentes sectores sociales. Yo no les llamaría clases, porque se me hace una visión muy marxista, pero sí con estos grupos sociales distintos, ¿no? Quienes tienen voz y voto y representación directa en las elecciones, quienes participan en las elecciones, quienes desde la clase política tienen derecho a elegir, y quienes, aquellos que no, definitivamente no participan, aquellos que siguen sus la voz oculta, y sobre quienes se sustentarán los diferentes discursos, ¿no? Efectivamente, sobre quienes se legitima, más aún se legitimará todo el movimiento, todo este ¿cómo? Movimiento, así lo dejamos, ¿no? Claro. Bueno, Luis, ya para ir cerrando este bloque, ¿qué podríamos concluir desde tu visión? Reitero, tu visión, creo que la filosofía nos puede dar muchas aportaciones interesantes a la concepción de la historia. ¿Cómo podrías concebir o definir al movimiento de independencia a partir desde una visión muy actual? ¿Cuál sería tu visión actual de la independencia? Yo Te interrumpo un poquito. Sí. El punto va en dos, o la pregunta va en dos vertientes: tu visión como filósofo y tu visión como parte de la nación, como mexicano. Iniciaría como primero mi visión como ciudadano, como mexicano. En ese sentido, yo mismo me puedo identificar con la historia, con esos ideales que fueron promovidos, y sentirme parte de ese proyecto que si bien sin tenerlo claro, lo iniciaron estos caudillos, Miguel Hidalgo, Morelos. Sin embargo, por otra parte está el aspecto de la reflexión, y no está de más integrarlo a la visión personal, en el sentido de que la promoción de este nacionalismo que nos promueve tanto identificarnos con estos eventos, que en sí mismos no tienen nada que ver con mi vida, al menos en sentido pragmático, pero que de alguna manera son muy legítimos y que configuran la sociedad. Si no me configuraron en sentido estricto, sí configuraron la sociedad, y de ella sí soy heredero. En este sentido, todos estos movimientos se gestan en la cultura, quedan allí latentes, inconscientes, y van transmitiéndose de generación en generación, y de esta manera nosotros los heredamos, tanto así que nos sentimos parte de ese proyecto. Festejamos el Viva México cada 16 de septiembre, y como si fuera efectivamente algo de lo que nosotros participamos. Sin embargo, insisto, no es más que la narración en la que yo me estoy integrando, en la que estoy asumiendo para mí mismo. Ok, muchas gracias, Luis Alberto, por esta parte de tus conclusiones, ¿no? Y pues entonces, de alguna manera, cerrando ya con esta etapa del programa, pues podríamos decir que efectivamente estos movimientos, tanto la celebración del Bicentenario, ad hoc, con las fiestas patrias, y de la Revolución, simplemente podríamos decir que son construcciones culturales, ¿no? Que se insertan dentro de un discurso político, y que, pues si bien no podemos tener una visión muy maniquea, muy de es bueno y es malo, sino simplemente ver que de alguna forma esta construcción del discurso es muy importante para dar una cohesión y un sentido de pertenencia, de unidad hacia un grupo cultural, ¿no? En esta parte, como sentirnos mexicanos, ¿no? Y bueno, habrá quien tenga sus opiniones en contra, quien a favor, y pues eso ya lo dejamos a criterio de cada quien, ¿no? ¿Cómo ves, Luis Alberto? Claro, tienes razón. Eso me permite a mí, independientemente de cuál sea mi procedencia en alguno de los estados de la República, identificarme contigo como mexicano, decir somos parte de una misma historia, que a fin de cuentas es un mismo mito que estamos asumiendo como propio de nosotros y que no pasa de eso, de ser un mito, pero no en el sentido de que es mentira, sino más bien de que tiene un sentido, una significación con la cual yo estoy dándole sentido a mi vida y a todo lo que tiene que ver con mi cultura, mi herencia. Y básicamente eso es lo que consideraría. Sí, efectivamente, Luis Alberto, y pues veríamos esta parte. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace un radioescucha, que nos llegó por nuestro correo electrónico, que nos dice más o menos así la pregunta, y es para ti, ¿no? Dice que la filosofía moderna, ¿cómo se ha visto, especialmente con la influencia de John Locke y Thomas Hobbes, cómo manejan esta parte del pueblo, como un ente político, o cómo también cuaja dentro de estos movimientos sociales? El pueblo definitivamente sería el que constituye al Estado, constituye el sector político, porque de hecho la expresión misma de política nos da la noción de que es el pueblo el que está organizándose de tal o cual manera, en este caso como nación democrática, como nación independiente, concretamente con derechos de libertad, de igualdad, etcétera. Es la sociedad quien dicta todos esos requerimientos, esas necesidades, y en este sentido es la que constituye el elemento del Estado. Okay, entonces, bueno, creo que estos Thomas Hobbes y ellos tienen una gran influencia, si bien en el pensamiento un poco liberal, ¿no? Desde luego, de ellos proviene. Sí, son finalmente sobre quienes se sustenta el liberalismo, y yo creo que quienes ponen en la mesa varios elementos que después se considerarán en la construcción del Estado, en la construcción de la nación y en la construcción de diferentes modelos sociales, ¿no? Y con sus propuestas, ¿no? Por ejemplo, que Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, pues ya hace una clara separación o una insinuación directa entre la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Que eso ya finalmente retomará en México la clase política, especialmente el liberalismo, de la segunda mitad, bueno. Podemos decirlo de alguna manera, el liberalismo del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, entonces, Alberto, ¿alguna recomendación que nos puedas hacer bibliográfica para entender esta parte de la construcción de la nación como un discurso político? Por una parte está una obra muy interesante de Edmundo Gorma, editada por el Fondo de Cultura Económica, y se llama La Invención de América. En ella nos hace una narración muy interesante de por qué América no fue descubierto, sino inventado. Y bueno, sería muy interesante hablar de eso, pero no nos daría el tiempo suficiente. Y por otra parte, también le sugiero una obra de Luis Villoro. El texto se llama Estudios de Historia de la Filosofía en México, y está en la obra Las Corrientes Ideológicas en la Época de la Independencia. Está editado por la UNAM, y en él hace también una descripción muy importante de los eventos históricos de la época de la independencia, las ideologías que dominaron y muchos otros detalles. Bueno, pues anexo a estas recomendaciones de Luis Alberto, pues les seguimos recomendando algunos textos igual de historia para nuestros radioescuchas, como el texto de la señora Virginia Guedea, es La Independencia de México, temas e interpretaciones recientes, editado igual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, bueno, pues esperemos que este programa les haya sido de mucho provecho para nuestro radioescuchas, y sus dudas, sus sugerencias, les pedimos que nos las hagan llegar a contacto.evolucion@gmail.com o también a nuestro número telefónico con sus mensajitos de texto al 5529-208004. Y pues los dejamos con música de principios del siglo XIX popular llamada La Patinera, que los esperamos la próxima edición en nuestro programa Patrimonio, recuperando nuestro pasado en común. Yo soy Isabel. Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ha sido un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, esperamos nos sintonicen la próxima semana en el mismo horario y que tengan feliz semana. Damos el primer paso hacia la construcción de una forma diferente de nuestra historia.